Hola, soy Débora Mavaires y te invito a reflexionar sobre la realidad y la actualidad en La Noche de Japón, los días martes a las 14 horas.